Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Con nosotros se encuentra María Rubio Gómez, coordinadora del proyecto que nos presenta Prodiversa. María, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos, porque tenemos un auténtico collab donde se han plasmado y fundido muchísimas ideas, sobre todo los más jóvenes, en los cuales, como tú nos decías hace unos minutos fuera de micrófono, se han estampado unas ideas brillantes. Sí, así es. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias y al Ayuntamiento de Archidona, sobre todo, por haber acogido esta campaña, que, bueno, pues está en su quinta fase. Es una campaña financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, la ACI, y, bueno, nosotros tenemos la suerte de poder desarrollarla en distintas localidades de Andalucía. Uh-huh. En este caso, esta campaña se centra en una campaña de educación para el desarrollo y se llama Pasando a la Acción. Tratamos de trabajar los derechos humanos y los objetivos de desarrollo del milenio de una forma activa y participativa. Todo lo que aquí se encuentra en este edificio, que además es magnífico, el espacio, como podéis ver, vamos. Tenemos por un lado todos los dibujitos que nos han hecho desde el Colegio Virgen de Gracia, con unas gincanas que estuvimos haciendo con los peques, y todos los dibujos plasman ideas de qué es lo que hicimos, qué podemos aportar para que el mundo sea mejor, cómo son los derechos humanos, cómo los vivimos nosotros como peques. Luego, por otro lado, tenemos unas cartulinas que son planes de acción. Estamos muy, muy, muy satisfechas con el resultado de este trabajo. Han sido varias sesiones en el Instituto Luis Barahona de Soto, en el que hemos trabajado con alumnado de cuarto de ESO, A y B, y en el que hemos trabajado desde sensibilizar hasta qué podemos hacer para cambiar la realidad a nivel global. Nosotros utilizamos ese término global porque combina los problemas globales y locales. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos desarrollar para que, bueno, pues a nivel local podamos transformar lo global, ¿no? Y, bueno, han salido ideas como problemas que a ellos les preocupan, como el bullying en redes sociales, el bullying en el instituto, el reciclaje, la desigualdad de género, y han plasmado, pues, sus aportaciones, ¿no?, de qué podemos hacer para transformarlo. Y, por último, todo lo que es la exposición culmina con el pasillo del ODM. Nosotras entendemos desde Prodiversa que si no sabemos lo que son los derechos humanos, si no se respetan, no podemos llegar a hacer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Así que podéis seguir también la exposición, unos paneles que hemos hecho con lenguaje sencillo y lenguaje de cómo está explicado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ahí podéis ver los derechos humanos, lo que son y lo que implican. María, ¿cuáles son los principales aspectos y preocupaciones de los más jóvenes que se sensibilizan y que proyectan soluciones? Bueno, pues como comentaba anteriormente, los más llamativos, por decirlo de alguna forma, han sido, pues, el bullying, que nos llama mucho la atención, que es algo que les preocupa tantísimo, ya no solo en espacios físicos, en institutos, sino en redes sociales. Debo añadir que nosotros trabajamos en el uso de responsables de esas redes sociales, que creemos que es un poco peligroso, un arma puede ser muy buena para algunas cosas, pero al mismo tiempo muy peligrosa para personas, pues, bueno, pues jóvenes, adolescentes, que están muy expuestas, muy expuestos en un espacio que nadie controla, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los problemas que más han resaltado. Por otro lado, el tema de la violencia de género, pues, ha sido uno de los problemas más detectados, y ellas plantean, pues, desde cambiar las políticas, el ser denunciantes de cuando vean un maltrato, o sea, que es muy, tienen ideas como muy, muy activas, ¿no?, muy proactivas para ellos moverse. Y, bueno, pues tienen una de las ideas también, el tema de las drogas, les preocupa el consumo, cómo podemos hacer para que esto no nos afecte. Uh-huh. Incluso el buscar hogar animales abandonados, ¿no? Tenemos de todo, hay planes de acción de todo tipo, y es muy curioso. Yo invito a que todo el mundo venga, lo vea, sobre todo que lea esas ideas que salen de ellos exclusivamente y de ellas, que nosotras no hemos influido en sus decisiones. María, una última cuestión. Mira, con esta tormenta de ideas y de propuestas, ¿cómo vais a hacer una especie de recopilación y de qué manera las vais a utilizar? Bueno, pues nosotras todo lo que hacemos, en el momento que se hace, se publica en las redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook y en el fanpage de Prodiversa. Entonces, ahí se va haciendo como una difusión constante de todos los dibujos, de todas las cartulinas, de todas las fotos de cuando hacemos las actividades. Uh-huh. Debo añadir que se me ha pasado un poquillo antes, que aparte de estas actividades que tenéis el producto final, hicimos un taller de microteatro social dirigido a todo el grupo de teatro de aquí del pueblo, para darle herramientas para hacer actividades de calle, ¿no?, de denuncia. Y también estuvimos con los PCP y con la formación profesional del otro instituto, un poco para trabajar igualdad de género, y se estuvo trabajando en un taller de fotografía y género. Pero, bueno, pues esto es el producto final de las actividades previas, y lo otro, pues, bueno, simplemente se hizo, ¿no? Nuestra idea es ir publicándolo todo, y cuando se termine la campaña en todas las localidades, hacer una gran exposición virtual en la que pueda acceder todo el mundo y poder verla. Que esa exposición virtual se está actualizando en la página web del ventilador.org.